Estás escuchando Estrategia Solar. Un programa de Onda Energética. Compartir información sobre energías renovables. Transmitir las experiencias propias y ajenas. Aprender en red. E informar sobre las novedades que nos lleguen de nuestra actual revolución solar. Pasado jueves 23 de noviembre tuvo lugar una charla en el Ateneo Republicano de Valladolid bajo el título Minas de uranio en Campo Charro, no gracias, organizada por el propio Ateneo Republicano de Valladolid y con la colaboración de Stop Uranio, Salamanca Antinuclear, Ecologistas en Acción, ARBA, Sodepaz, Greenpeace y la Cooperativa Energética. Se puso de manifiesto la intención de la empresa Berkeley de abrir minas de uranio a cielo abierto en la provincia de Salamanca, así como construir una planta de concentrados de uranio para tratar todo el material extraído. Los residuos que genera esta actividad son considerados radiactivos y su peligro permanecerá en el terreno por miles de años. En la charla intervinieron Margarita Mediavilla, miembro del Grupo de Investigación Energía, Economía y Dinámica de Sistemas de la UBA, y José Ramón Barrueco, secretario y portavoz de la plataforma Stop Uranio. Esperemos que sirva para difundir la lucha de nuestros compañeros salmantinos. No queremos vuestra mina, iros a Australia a ozar, iros a Australia a ozar. Lo que queremos es vida, dejadnos vivir en paz, dejadnos vivir en paz. Con pancartas y todos unidos queremos la tierra limpia y sin residuos. No queremos campos radiactivos, dejar que vivamos en tranquilidad. Queremos todos unidos de la salud disfrutar, de la salud disfrutar. Y que esta comarca charra permanezca como está, permanezca como está. Lucharemos porque nuestros hijos tengan un futuro sin mina y en paz, y disfruten de este paraíso que estos extranjeros quieren destrozar. Bueno, muchas gracias por invitarnos y estoy encantado de estar en un sitio como este, un Ateneo Republicano, que yo soy un republicano, encantado de tener la bandera republicana ahí abajo, así que vamos, encantado de venir a Valladolid, también estuve trabajando en Valladolid hace bastantes años, y bueno, pues la verdad que sí, que es un tema que a él ya os contaré, las administraciones que han influido en este proceso y una de las que más es la Junta de Castilla y León, que le ha dado toda clase de facilidades a la empresa minera que se llama Berkeley, para que se instale en Salamanca, en el Campo Charro. Mencioné de cómo íbamos a titular la charla, en principio sí era la mina de Retortillo, y es que hay más que la mina de Retortillo, porque Berkeley tiene un montón de permisos de investigación, el más avanzado es el de Retortillo, pero pues ya tiene lo que se llama la concesión minera, pero hay muchas más minas o más proyectos de minas en la provincia de Salamanca, porque uranio hay en la costa terrestre, evidentemente, y en la zona de Salamanca, Portugal, en el oeste de España, en Galicia, pues hay bastante uranio. Otra cosa es que sea rentable o no extraerlo. En Salamanca hubo una mina en cerca de Cierro Río, que se llamaba Salitres el Chico, que la explotaba en USA, que es una empresa estatal, hasta el año 2000. había también uno el para comercializar el uranio, hay que concentrarlo, hay una planta de concentrados que se llama Kerkus, y ahora el retortillo pretenden hacer, porque lo que quería la empresa minera era quedarse con la planta Kerkus, esa que era de Nusa, para tratar el mineral que fuera extrayendo de todas las posibles minas que hubiera en Salamanca. No se la deja de Nusa, y van a hacer en Retortillo una planta de concentrado de uranio. Aparte de extraer el mineral de allí, lo van a concentrar allí mismamente en Retortillo y lo van a depositar luego en las distintas minas que vayan abriendo. Con lo cual, tenemos un problema serio en Salamanca si finalmente se abrieran todas las minas que pretenden, porque los residuos que van a generar son considerados radiactivos por el Consejo de Seguridad Nuclear. Porque el haber un tratamiento químico ya no son, contrariamente a lo que la empresa decía y la Junta de Castilla y León, la declaración de impacto, que eran residuos no procedentes de la radiactividad natural, no son residuos radiactivos. Entonces, eso, al ser radiactivos, están dentro del ciclo de combustible nuclear, pues era como de primera categoría, y hay que tener unas, por lo que ponía antes Marga, del tema de los costes. O sea, ¿quién va a vigilar esos residuos si hay 40 minas en Salamanca? ¿Quién va a pagar al segurata de turno que está allí vigilando, como está en Salices, vigilando esa mina cerrada? Porque la empresa minera, evidentemente, en el momento que acaba, cierra y se larga. Ha depositado un aval, ahora mismo, de 2,5 millones de euros para la mina de Retortillo, y en USA se pretende gastar 150 millones de euros en restaurar Salices, que no lo va a dejar como estaba. Y luego hay una parte que no se va a poder nunca restaurar porque es donde están los residuos radiactivos. Entonces, nosotros estamos luchando por este proyecto porque somos de la zona. Aquí tengo mis compañeros que de Retortillo y de Villares de Yentes, que es también mi pueblo, y bueno, están al lado de el primer proyecto minero era Retortillo Villavieja de Yentes. Está el río Yentes por medio, que es un espacio protegido de red natural. Hemos estado esta semana en Bruselas, pues nos han invitado para que expongamos ahí nuestras inquietudes y nuestra lucha y se visualice a nivel pues más internacional. Y bueno, un tema fundamental también es que, porque es un espacio comunitario protegido, o sea, es una zona que se llama CEC, de especial conservación, y CEPA, de especial protección para las aves. Ese espacio está en medio de los dos yacimientos, el de Villavieja y el de Retortillo, e incluso una cinta transportadora llevará el mineral de Santidad, que es la zona que es de Villavieja, a Retortillo para tratarlo allí. Entonces, va a estar por encima de la zona CEPA, con lo cual hay una afección sobre las aves y hay unas directivas comunitarias que creemos que se están infringiendo, por eso hemos ido a Europa. Y bueno, entonces, os cuento, la empresa está Berkeley, es una empresa multinacional de origen australiano, que, bueno, pues en principio era una empresa especuladora, pero ahora dice que se ha convertido en una empresa minera real que va a explotar ella la mina, porque siempre... cuando empezaron el proyecto tenía la pretensión de venderlo a una empresa más fuerte que se lo pudiera comprar. Areva, por ejemplo, en Francia, que es la multinacional que tiene, Francia es el país de Europa que más centrales nucleares tiene, y en principio se lo iba a vender la mina, pero Areva tiene un problema también en Namibia de una mina que se la vendieron, que era un fiasco. Se la vendieron por 3.000 millones de euros y no costaba ni 500. Entonces, al final, y la gente que estaba vinculada a ese proyecto que se llama Uramin, una de la empresa, en Namibia, pues estaba vinculada también con Berkeley. En el momento yo de esto no sabía nada, hasta que no te vas informando porque te afecta personalmente. Entonces vas leyendo y bueno, ves que hay mucha, en el tema de la minería, mucha especulación. Muchas empresas, hay empresas que se realmente explotan y otras que ponen valor minas para luego conseguir unos beneficios. Berkeley era en teoría una de ellas, que iba, pero bueno, ahora se ha convertido, dicen que sí que la van a explotar. Y entonces, pues si obtienen los permisos correspondientes, explotan la mina. Necesitan permisos a nivel de distintas administraciones. A nivel local es lo que se llama la licencia urbanística, que todavía no la tiene, de Retortillo. Porque Villavieja, el alcalde en principio, lo que hizo Berkeley también es ir repartiendo dinero. Firmó unos convenios en 2011 con Retortillo, Villavieja y mi pueblo, Villares de Yeltes, y dio dinero. Yo encima soy concejal en Villares, y el ayuntamiento se aprobó, que yo me opuse, por supuesto, digo, pero no cojáis dinero. Eso decía el alcalde, que es un ganadero. Es decir, tú no le vas a vender a los marranos a un tío, no coges el dinero. Pues no haga lo mismo con la mina. Porque él decía que él está en contra de la mina. Bueno, pues si estás en contra de la mina, no coges un euro. Pero cogió 19.000 euros, y Retortillo ha cogido más de 200.000 euros, y Villavieja 80.000 euros. Bueno, pues ellos vendieron, claro, la voluntad del ayuntamiento a la empresa minera. ahora Villavieja, el alcalde, está en contra, pues nosotros bienvenidos, o sea, porque el porque, bueno, ya hablaré luego, por eso decíamos lo de las minas, porque hay más minas. Mira, la siguiente que quieren abrir es una zona muy cercana a Villavieja que se llama Zona 7. Entonces ahora sí que se opone más el alcalde, porque la población ha visto también con más miedo la apertura de las minas de uranio de Salamanca. Entonces, bueno, lo del permiso local, la licencia urbanística no la tiene. Lo que necesita antes de esta licencia urbanística, una autorización de uso excepcional. Pues suelo rústico, y eso se lo tiene que conceder, como es un municipio pequeño, de menos de 20.000 habitantes, una comisión territorial que depende de la Junta de Castilla, pero están representadas también distintas organizaciones. Esa autorización de uso se dio en julio, y a partir de ahí podía tener la licencia urbanística, pero el Ayuntamiento de Rector Trillo no funciona, porque el que tiene el mismo secretario municipal que el mío, que Villares, porque le hay tal conflictividad que la persona que llega allí se larga. Llevamos tres secretarios, yo llevo un año sin reunirme en el Ayuntamiento, porque no aguanta nadie la presión entre la empresa, las administraciones, nosotros también todo el rato estamos pidiendo documentación, preguntando, y entonces, bueno, al final se nos va el secretario y un año sin tener un pleno en el Ayuntamiento. Pues son, ya sabéis, son agrupaciones de municipios, son pueblos pequeños, el Retornillo son 200 habitantes, Villares, el mío, tiene poco más de 100, Villavieja tiene 800 habitantes, que es un poco más grande. Entonces, bueno, pues la autorización de uso, ya digo, a nivel local, autonómico, nacional, estatal, porque al haber una planta de concentrados, el permiso se lo tiene que dar el Ministerio. No sé si habéis visto la noticia también esta semana de que ha salido algo de la Audiencia Nacional, y es por el recurso que tiene planteado ECO y Ecologistas en Acción a esa autorización previa. Para la planta de tratamiento necesitan autorización previa, autorización de construcción, autorización puesta en marcha y después de mantenimiento. Y la autorización previa, que es la preliminar, la previa que tiene que tener, esa se la ha recurrido ECO y Ecologistas, y es lo que ha dicho ahora la audiencia, porque lo que ha argumentado la empresa de Berkeley es que ECO, como partido político, no podía recurrir. Y ha dicho que sí, que tiene la capacidad para recurrir, y otra cosa muy importante es la declaración de impacto, que si eso es que se vincula a nivel regional. Entonces, ahí también ha dicho el juez que sí, pues se puede revisar la declaración de impacto, porque la declaración de impacto es para las dos cosas, para mina y para planta. Entonces, nosotros lo que planteamos es que no es válida, porque realmente no tiene casi ninguna consideración a lo que es la planta de beneficio. Entonces, en la autorización del Ministerio, es esa, la autorización previa a recurrir a la de construcción, la tiene suspendida porque tiene que informar el Consejo de Seguridad Nuclear. Y los permisos regionales sí que los tiene. La Junta de Castilla y León, la que más facilidades la ha dado. Y no sé si habéis visto también que hay un plan de estrategia de minerales de la Junta. Hay conflicto, por ejemplo, en Ávila, con las minas de feldespato que se quieren abrir. En distintas también zonas, por ejemplo, en el Wolframio, en Salamanca, ahí no hay conflictividad. Hay en la zona de Arribes del Duero, parece mentira que sea parque natural, se quiere abrir también una mina de wolframio, dependiendo del precio de los minerales que tienen, fluctúa mucho, pues en un momento determinado merece la pena explotar o no. La mina está, por ejemplo, de Barco Pardo, lleva bastantes años, y tenía el proyecto ahí latente, y ahora el wolframio ha vuelto a subir, y entonces ahora sí que la quiere explotar. Entonces, los permisos regionales tiene en lo que es la concesión minera, que es un documento fundamental que se la dieron en 2014, conforme a la declaración de impacto ambiental, que es de 2013. En esa declaración de impacto ambiental creemos que no son valoradas todas las consecuencias para lo que decía de Red Natura, de lo que es una planta de tratamiento con residuos radiactivos y las consecuencias que va a tener para la zona. Y bueno, también otra cuestión muy importante es el efecto transfronterizo. Es una Retortillo está a 30 kilómetros en línea recta de Portugal, y el Yeltes desemboca a pocos kilómetros de allí, en el Huebra, y el Huebra en Portugal, en el Duero, muy cerca de Portugal. Entonces, los portugueses sí que también han visto un peligro potencial para ellos. Hay 2 millones de personas que viven del Duero, todo el norte de Portugal, lo que es el vino de Oporto, también es el norte de las aguas del Duero. Si realmente pasa lo que, como sucedió en Alcoya, que se revienta alguna balsa, que hay balsas, el mineral se va a tratar con polvo de balsas, esas aguas contaminadas van a ir al Duero y les va a afectar a los portugueses. Nosotros también hemos insistido en el tema de los portugueses para que ellos presionen, también en Europa pediríamos y se miran los efectos transfronterizos del tema. Entonces, ya digo que la Junta de Castilla y León de la Autoridad sí que tiene los permisos. El tema de la autorización de uso, el tema de la declaración de impacto y la concesión minera. El local, lo dicen que por silencio administrativo lo tienen, en la licencia urbanística, pero vamos, no han hecho nada todavía. Ahora os cuento lo que visteis cuando fuisteis por la zona, que nosotros lo hemos denunciado, porque realmente no tenían esa autorización de uso entonces, ni tienen licencia para haber hecho eso. Por eso también ellos pararon todo lo que estaban haciendo la tabla de cine, y tampoco tiene ningún sentido. La empresa, como os decía, es una empresa especuladora. Entonces, vive de la imagen, ellos lo querían dar en la imagen de que estaba abierta la mina. Entonces, lo que hicieron es eso: primero una balsa, como tenían que hacer un desvío a la carretera, y luego las imágenes que voy a estar eran de que habían abierto la mina, y entonces empezaron la travesía. Lo que pasa que fue la cuando el más punto más fuerte nuestro a nivel mediático, cuando más salió, todas las 40 hectáreas de cines que talaron, 1.800 árboles, incluso se salieron de lo que es la concesión minera. Ellos se basan en que dentro de la concesión minera, con la declaración de impacto, ya podrían haber talado árboles. Y entonces, pero nosotros, WWF, que nos está ayudando, que haga un estudio y se ha determinado por fotografía aérea y por imágenes de satélite que se han salido de esa concesión minera y se han talado árboles fuera de lo donde debieran. Vamos, tampoco tiene ningún sentido talar esos árboles que lo hicieron la primavera pasada, porque no han seguido haciendo labor. Entonces, solamente ha sido hacer daño por hacer daño. Encinas centenarias que tardan pues esos cientos de años en tener el porte que tenía, que era la que teníamos en el cartel, y se han destruido completamente. Incluso había un beneficio económico en lo que es el logo, el mercadear con esa madera. Pues un paisano mío de allí del pueblo que se dedica a la leña dice: yo creo que 700.000 euros por lo menos han sacado de lo que son 1.800 encinas taladas. Entonces, lo que no tiene ningún sentido es hacer esa acción cuando no tienes ninguna los permisos siguientes para abrir la mina. ¿Qué sentido tiene talar, como hicieron, todas esas encinas cuando no vas a poder seguir porque no tienes permiso para abrir la mina y para la planta menos? La planta está suspendida y no pueden abrir la planta. Entonces, ¿para qué vas a abrir la mina y para qué has hecho el daño que has hecho? Ellos ahora se escudan sobre todo en los puestos de trabajo. Ya sabéis que somos Castilla y León, somos una zona despoblada, envejecida. Ellos vieron las posibilidades que allí, eso evidentemente en otros territorios no lo hacen. Eso en el País Vasco no habrá una mina esta, ¿a dónde, coño? Solamente nos lo hacen a nosotros. Y entonces el lo que vieron que, bueno, ahí también hay uranio, evidentemente, pero la riqueza de mineral es muy escasa, es un 0,02 de todo, es solamente uranio. Hay minas en Canadá que tienen hasta un 15% de riqueza de mineral. Nosotros tenemos el 0,02. Dependiendo del precio del uranio, por ejemplo, a mediados de la década pasada valía $136 la libra de peso. Ahora vale 23, nos ha fastidiado últimamente que ha subido, valía, porque es un tema que siempre lo sigo, porque evidentemente, dependiendo del precio horario, abren la mina o no la abren. Pues ya nos podemos oponer nosotros que si aquí valiera $136, ya no la habían abierto. Entonces, ahora en noviembre ha vuelto a subir, también hay bastante especulación, yo decía, con el mineral, dependiendo del tema de los si se encuentran nuevos yacimientos con más riqueza, pero bueno, sigue siendo muy bajo comparado con los $136 que valía en la década pasada hasta el desastre de Fukushima. En Europa, ahora mismo solamente hay una mina de uranio funcionando en Rumanía, había una de República Checa, pero cerró en abril. En Rumanía es una empresa estatal, y no sé si eso habla de las imágenes de los mineros rumanos, los brutos que son, como para cerrar la mina. O sea, esas, como los mineros nuestros de carbón, son minas que no son rentables, pero no hay nadie que se atreva a decirle a estos señores eso, que está jugando la vida, porque una mina de uranio pues tiene efectos negativos para la salud. Entonces, la única mina de uranio que está funcionando en Europa es en Rumanía, y no es por un tema, ya digo, de que sea rentable o no, sino por un tema de que los que es una empresa pública y no van a echar a los mineros. Entonces, bueno, al precio actual la mina no es rentable, pero bueno, si ellos tienen los permisos y si él vuelve a subir otra vez el uranio, pues podría ser rentable en un futuro. Por eso ellos siguen investigando, intentando encontrar unas minas, pero el conflicto que tenemos, ya os digo, no es solamente que extraigan, con lo que significa una mina de uranio, sino lo que nos dejan allí, que son los residuos. Ellos lo único que pueden aumentar son los empleos. Empleos, ellos hablan de 200 empleos directos cuando esté funcionando, que cuando la construyan, para construirla necesitan 450, de todo lo que han ido cambiando las cifras. Ahora ya hablan de 450, hablan de empleos indirectos 2.500, pero también hay un problema en la mina que realmente no la valora la Junta de Castilla, el tema del empleo. Al lado de la mina hay un balneario de aguas termales, el balneario de Retortillo, donde trabajan 60 personas la mayor parte del año. Ahora mismo, a finales, ya cuando llega el invierno duro, lo cierran, pero vuelven a abrir otra vez en marzo. y lleva funcionando desde 1905. Una mina solamente funciona el tiempo que esté allí, que puede estar en el minar, 10 años. Está previsto que funcione la mina de Recordillo. Entonces, se puede crear empleo, pero perdemos el empleo, decimos un empleo de mujeres, que son las que están trabajando en el balneario, que tienen más dificultades en la zona para encontrar empleo. Y la empresa pues promete esos puestos de trabajo en detrimento de los que tenemos desde hace ya más de 100 años en el balneario. El tema de la ganadería también es muy importante. Evidentemente, la mina va a ocupar 2.500 hectáreas. Hay 27 kilómetros lineales que se van a cerrar, que solamente son para la empresa. También no sé si habéis visto el tema de la expropiación. Una vez que tiene la concesión minera, él tiene un derecho a la ley de minas desde 1973 y la ley de expropiación desde 1954. Son las leyes que nos rigen aquí en España con este tema de la minería. Entonces son preconstitucionales. Ellos pueden expropiar, también ha habido polémica porque la Junta la dio a la empresa y lo tiene que autorizar la Junta, que sea por la vía de urgencia esa expropiación. Eso tiene que aprobarlo el Consejo de Gobierno de la Junta. Juan Vicente Herrera y sus consejeros tienen que aprobar que hay urgencia en expropiar los terrenos. Cuando realmente nosotros entendemos que qué urgencia puede haber en expropiar los terrenos cuando no tienen los permisos para abrir la mina. No sé si al final les dejarán eso. También esta semana ha preguntado tanto Pablo Fernández como José Sarrión en Cortes sobre este tema, sobre la expropiación, porque sería absurdo que la declararan como urgente cuando realmente no van a proseguir en las labores que voy a realizar. Entonces, bueno, en el momento les digo, el que tengan todos los permisos, ellos en esos 2.500 hectáreas le quitarían a los ganaderos que viven allí, no solamente los que ganaderos de las fincas, sino todos los trabajadores del campo que trabajan, porque ahí son algunas explotaciones bastante grandes, latifundistas, y tienen trabajadores del campo que empiezan a perder sus empleos. El tema del turismo también se perderá empleo, no solamente del balneario, sino hay casas rurales en la zona, bares y demás, esos que van a perder, porque ellos los empleos que se pueda generar de la mina no van a vivir en Retortillo. Los directivos de Berkeley viven en Salamanca, van y vienen, allí no vive en Retortillo, no vive nadie. Ahora tiene 50 empleados trabajando para ellos, tienen. De esos 50 empleados son muchos de la zona, pero los contratan precisamente para que se muestren a favor de la mina. Y ahí es lo que está generando también, os decía, del sinsentido de la tala de encinas y de la balsa, y el sinsentido también, digamos, el sinsentido, lo que nos está provocando el rechazo entre la confrontación y la difícil convivencia entre los que están a favor y están en contra. Porque ellos contratan a la gente de los pueblos simplemente para que, y si vamos a utilizar, pero vilmente. Por ejemplo, cuando ha habido un par de declarado pues la expansión de las minas y que está provocando más rechazo, como decía, en Villavieja, cuando eso se ha debatido en la Diputación de Salamanca o el Ayuntamiento de Salamanca Capital, Berkeley a sus empleados los mete en el autobús, encima sin decirles dónde van, y los lleva allí a Salamanca para que se manifiesten a favor de la mina. La convivencia es difícil. Nosotros en nuestro pueblo, por ejemplo, ahora mismo también hay una persona con una familia. Él también está casado, pues la familia de la mujer pues te miran mal, porque saben que nosotros evidentemente somos la imagen del rechazo a la mina. Por ejemplo, Raquel tiene más rechazo todavía, porque ella su casa está en el balneario, a 900 metros de lo que es la mina. Lo que sí está claro, entonces la convivencia que ha habido siempre de esa zona, ella está en contra, porque le va a afectar personalmente, y se va a los que están a favor, y dice, pues me va a quitar mi puesto de trabajo. Entonces yo digo que es un movimiento especulativo, pero el daño ha sido real en las 40 hectáreas, y el daño a la convivencia no sé cuándo lo vamos a saldar, porque realmente cada vez va a ser más difícil. Ellos, si finalmente, esperemos, yo creo que sí que la mina lo va a tener difícil, a no ser que cambie, yo digo, el tema del precio del uranio, va a tener difícil que siga para adelante y que pueda abrirla. Si no se abre la mina, la culpa va a ser nuestra, evidentemente. A nosotros ya no van a ver, la familia esta que os digo de mi pueblo, que van a pensar siempre que yo he sido el que le negó el pan y la sal a su hijo. Entonces, bueno, es el problema de la convivencia. Más aspectos que os quería contar de lo que es una empresa minera y cómo se quiere instalar un territorio. Aparte del dinero que os decía que le ha dado a los ayuntamientos, está el tema de los medios de comunicación. Los medios de comunicación nos tienen silenciados completamente. El medio, el papel que hay en Salamanca, se llama La Gaceta, ese está totalmente vendido. A ver, que lo solamente tienes que ver, la Gaceta todos los días, un anuncio, una hoja entera, media hoja de Berkeley. Los medios digitales también todos, esos nos hacen un poco más de caso, pero también siempre están con anuncios de Berkeley. El Norte de Castilla es vergonzoso, no nos cita para nada, o sea, tú ya la Gaceta nos cita para mal, pero es que el Norte de Castilla ni para mal, o sea, yo no sé quién coño está detrás del Norte de Castilla y por qué nos tiene silenciados. Un aspecto también importante es que Berkeley está relacionado con Iberdrola, todos los proyectos que ha presentado los ha firmado también Iberdrola. Entonces pensamos a ver si es Iberdrola realmente la que también pueda estar detrás y por eso tiene más poder que ellos y por eso el Norte de Castilla nos silencia. Otra cuestión, por ejemplo, el tema de la Universidad de Salamanca. Parece mentira que el año que viene sean los 800 años de la universidad y ha tenido una actitud tan vergonzosa en este proyecto. Porque ellos han los informes siempre han sido positivos de la universidad. Cuando WWF, que es la organización que digo que nos está ayudando, planteó hacer un estudio de la incidencia de la mina en el agua y los animales que viven del agua, tuvo que ir a Castilla-La Mancha a encontrar científicas que se lo realizaran porque de Salamanca no querían tocar ese tema. Entre otras cosas, ¿sabes por qué? Porque el presidente del Consejo Social de la universidad se llama José Ignacio Sánchez Galán, que es el presidente de Iberdrola. Entonces, evidentemente, la universidad pues está callada. Y dice, para más inri, este señor es de Villavieja, de Yerte. El José Ignacio Sánchez Galán. Entonces, él va a llevar la mierda a su pueblo. Es una cosa, él evidentemente, cuando va a las fiestas, yo lo veo ahora, porque mi pueblo Villar está a 4 kilómetros, nos vamos a las fiestas, y claro, hay gente que está en contra, entonces, todo lo vemos al José Ignacio, y va, solamente lo he visto en fiestas. Lo ves y te coge arrestado porque realmente no, cho, que tú, ese señor sí que tendría poder para parar esto. Yo no sé si también realmente la vinculación que hay, no puede decir que realmente esté teniendo el proyecto, lo que sí sé, porque lo he visto, con todos los que han firmado todos los estudios, los ha firmado también Iberdrola. Que eso sí que hay más. Entonces, yo lo difícil de luchar contra esto, por el tema, ya os digo, de los apoyos que tiene, medios de comunicación comprados, por el tema de la universidad, y otro tema muy importante a tratar es el tema de la corrupción, de lo que somos en España y más en Castilla y León. Os diré que, por ejemplo, de lo que es el a nivel local, el Ayuntamiento de Retortillo le hemos puesto pues una querella porque los concejales y el alcalde le ha vendido unos terrenos de cine ahora mismo las instalaciones, para y luego los permisos. Y los concejales del Ayuntamiento de Retortillo trabajan para Berkeley, algunos de ellos. Entonces nosotros hemos puesto una querella, que la verdad que la vía judicial también en Salamanca está fastidiada y por lo tanto nos han dado la razón. Hemos tenido que recurrir a la audiencia provincial y espero que nos den más razón. Y digo que es a nivel local. A nivel regional, quien dio la concesión minera en 2014, que lo conoceréis, está muerto, Tomás Villanueva. Entonces el tema de la perla, el tema de las eólicas, Tomás Villanueva es el que dio la concesión minera. ¿Quién dio la autorización previa? José Manuel Soria, el de los papeles de Panamá. ¿Quién dio el parecer positivo? La Unión Europea no tiene que dar, no tiene que dar permiso, pero sí que ha dado un parecer positivo a este proyecto. ¿Quién es? Arias Cañete. Arias Cañete con dinero en Panamá también, y que hizo de lobista su amigo Lamela. Lamela, que no tenía ni idea del tema de minas, se inscribe como lobista simplemente porque es amigo de Arias Cañete, les imagino, les dará un dinero, vamos, eso sí que es legal que le suelte un dinero, ver que lea a la mela, hombre, pero tú cuando algún lobista está inscrito como lobista es porque tiene conocimiento de ese terreno, de la leche, de los lácteos, del tema del carbón o de lo que sea. No, este la mela no tiene ni idea de eso, lo único que, la idea que tenía es que era muy amigo de Arias Cañete. Entonces, claro, le han dado el parecer positivo. Entonces, también mucho de lo que nos está pasando es por la corrupción que hay, pues sí, y más en Castilla y León, que soy yo, sabéis lo que tenemos, que llevamos 30 años con estos señores y no hay manera de moverlo. Entonces, bueno, pues es lo que nos toca. Y entonces, bueno, os decía que la corrupción también tiene mucha influencia, los medios de comunicación en silencio, en la universidad, el tema de los permisos, os he dicho cómo están, por de pronto no la pueden abrir, porque no tienen, sobre todo el permiso fundamental, es la planta de tratamiento. Si no pueden tratar el uranio, no lo van a poder comercializar, no lo van a extraer. No extraen hasta que no lo puedan comercializar. Y ese permiso lo tienen suspendido. Nosotros, el problema que tenemos, ya os digo, no solamente es de la mina, sino el tema de la extensión de las posibles minas y los depósitos radioactivos que nos pueden dejar en todo esto. Yo, parece mentira que la Junta de Castilla y León pueda permitir eso. Pueda permitir que todo el oeste de Salamanca esté lleno de 30 minas con depósitos de residuos reactivos Y lo que os decía antes, ¿quién va a pagar al segurata que se va a quedar allí vigilándonos eso? Y los porque yo no sé si sabéis también, os decía, el efecto económico, hay un efecto al tema de la red Natura, el tema de la salud es muy importante. No sé, por ejemplo, lo que es había una planta concentrada en Andújar, también haciendo recientemente, han vuelto a sacar el tema, de los 126 trabajadores que había trabajando en Andújar, solo quedan 20. Trabajan en el concentrado de uranio. Nosotros tuvimos un encuentro en 2014 con unos mineros, en Portugal también había minas, no tiene centrales nucleares, pero sí tenía minas de uranio. En un encuentro que tuvimos con los mineros portugueses, nos hablaron más de 100 muertos en la zona de Urgeriza, es una mina cerca de Viseu, porque, claro, los medios antes eran distintos a los que hay ahora. Bueno, vaya, hay más tecnología, tendría más medidas de seguridad, pero también el uranio es muy peligroso, y no solamente enfermaban con las personas en Andújar también, que se llevaban la ropa a lavar a casa y enfermaban a la familia. Y en Urgeriza igual, no solamente la ropa, sino que en Urgeriza nos contaron los mineros que las casas las hacían con los residuos de la mina. Los residuos de la mina hacían las casas, con lo cual enfermaban toda la familia. Más de 100 muertos. Ellos sí que tienen reconocido como enfermedad profesional el haber trabajado en la mina, pero la Andújar no. Firmaron un contrato de confidencialidad y entonces no pueden reclamar a la empresa que les hizo el matarlos, familias no pueden reclamar en Andújar. El uranio es muy peligroso. Y nosotros creemos que en la creación de impacto, que tenía que haber evaluado, en la creación de impacto no se cita para nada a la población que vivimos allí. No se habla de nuestra salud, entonces nosotros pensamos que eso no estaba valorado, no estaba evaluado, y no, para nosotros va a tener unas consecuencias muy negativas, porque es una mina a cielo abierto, cada vez que haya una explosión diaria, van a lanzar polvo reactivo a la atmósfera, se va a depositar en los pastos, lo va a comer ganado, lo vamos a beber nosotros de las fuentes, lo vamos a beber de cuando vayamos a bañar al río. Entonces, que las consecuencias que vamos a tener tan negativas, por supuesto, y para 10 años de una mina, no lo podemos consentir, y creemos que no se ha valorado y que realmente no se debe autorizar ese desastre al lado de nuestra casa. Y si queréis ya pues empezamos el debate, porque bueno, os podría, no sé si algún aspecto se me puede dar un poquito, lo digo, que ponemos, son, ya digo que es una cuestión que llevamos tiempo trabajando, pero ellos el dinero lo siguen teniendo, según parece, esta es una empresa multinacional australiana, y el dinero procede de fondos de inversión de que llevan las pensiones de los australianos. Yo espero que se queden sin pensión y que no salgan a mina. Nada más. Escuchas Estrategia Solar en Onda Energética. Hoy pasivos, mañana radioactivos. Hoy pasivos, mañana radioactivos. Hoy pasivos, mañana radioactivos. Dejan una ruina. Una ruina. Al señor Berkeley. Más duro será el golpe cuanto más taléis. No habrá perdón porque si sabéis qué hacéis. ¿Cómo? Y todo por 10 años. ¿Quieres pararlo? Grita conmigo. Stop uranio. Acostumbrados a lo bizarro. Los de arriba no ven barro. Solo quieren que se llenen esos carros con la poison en el tarro. Buena trama del cotarro. Lo estamos viendo desde arriba como un drop. Está acabando nuestra tumba, quemando nuestro aire, talando el poco verde que nos queda en campo charro. El pueblo nunca cuenta mientras preparan su baile. Salgamos, son no es tarde, no queremos ver más barro. Hechos desde arriba, solo dicen que es legal, que cargarse un encinar no importa nada, solo es que empiezan, no importa lo que digan, su riqueza suma. Esto uranio, necesitamos vuestra ayuda. Vamos a detenerlos. Si no te oyen, levántate. Sí. Antinuclear, esto uranio. Levántate, levántate. Vamos a detenerlos. Levántate, levántate. No tenemos miedo. Levántate, levántate. No vamos a parar, no vamos a parar. No permitiremos que haya luz verde para excavar. Aquí no es bienvenido aquel que se venga a lucrar. Ellos pueden luchar, no lo van a lograr. Estamos tan acostumbrados, son del mismo palo. Solo buscan bajo y lo esconden debajo. Ahora paralizado, decidió el juzgado. Y ellos argumentan que dará trabajo. Porque sí importa el trabajo, pero importa más la vida. Los billetes no se comen, pero del bosque se respira. Y que me expliquen qué va a ser del balneario si el aire puro ahora también llevará uranio. Nos someten al escarnio porque no importamos nada. Eres la mano de obra barata para tu jefe, el australiano. El tapa sus manos con esos guantes de Prada. Salamanca queda en ruinas, yo le digo no a la mina. Vamos a detenerlos. Si no te oyen, levántate. Sí. Antinuclear, stop uranio. Levántate, levántate. Vamos a detenerlos. Levántate, levántate. No tenemos miedo. Levántate, levántate. La única explotación de uranio a cielo abierto de Europa. O los sobrinos y los hijos de otros, cuando vengan, le hayamos dejado ese cementerio nuclear para el futuro de su juventud. Vamos a detenerlos. Si no te oyen, levántate. Sí. Antinuclear, stop uranio. Levántate, levántate. Vamos a detenerlos. Levántate, levántate. No tenemos miedo. Levántate, levántate. Sería como poner un prostíbulo en la puerta de una iglesia. A mí me gustaría hacer un poquito una introducción al panorama energético en el que se engloba la explotación de la mina de Retortillo, ¿no? Y del Campo Charro en general. Y bueno, pues ya conocéis que nuestro fuerte aquí en el grupo de investigación es la energía, y llevamos ya unos años hablando de la crisis energética, que bueno, a mí me gustaría resaltar qué papel está jugando el uranio dentro de esta crisis, que bueno, pues yo creo que es un papel que no es relevante, que no nos va a servir para superar la crisis energética en absoluto, y por eso tiene muy poco sentido el destrozar como se está destrozando o como se está intentando destrozar la naturaleza para aferrarse a algo que tampoco es una solución. Bueno, ya desde el 2006 se está empezando cada vez a ser más evidente que tenemos una crisis energética. Aquí tenemos los números del consumo mundial de energía de diferentes tipos que estamos haciendo. El 5% de la energía la estamos actualmente extrayendo del uranio, más o menos. El 20 y algo por ciento del gas natural, el 25% del carbón, el 30% del petróleo. Y bueno, pues cada vez es más evidente que estas reservas de energía, de combustibles que no son renovables, están empezando a dar muestras de agotamiento, unos más pronto, otros más tarde, pero es evidente que en algún momento algo que no es renovable se nos va a acabar. Y pensamos que las energías renovables son lo que nos puede servir cuando todo esto se agote, cuando estas reservas se acaben, se vacíen, lo que nos queda son las energías renovables que no dependen de reservas, sino que están siempre ahí dando un flujo, ¿no? Pero, claro, el problema es que tenemos diferentes formas de consumir la energía. Podemos consumirla como electricidad y calor, como combustibles líquidos. Y ahora mismo, prácticamente el 100% de los combustibles líquidos se sacan del petróleo. Y todo el resto de las fuentes energéticas, básicamente lo que nos dan son electricidad y calor. Tanto las renovables como el carbón, el gas natural y el uranio. Entonces, ahora mismo lo que estamos viendo en esta década es que tenemos problemas con el petróleo, que es el combustible que primero está empezando a escasear. Y estamos viendo que las reservas o la extracción de calidad de petróleo ya lleva 10 años estancada. Y bueno, pues no sabemos cuándo empezará el estancamiento de todo el petróleo e incluso el declive. Pero, claro, el petróleo es clave para los combustibles líquidos. Pero el uranio lo que nos da básicamente es electricidad. Y tenemos muchas otras fuentes de energía que nos dan electricidad. En concreto, las renovables lo que mejor nos dan es electricidad. Y tenemos muy malos sustitutos de los combustibles líquidos con otras fuentes de energía. Se pueden extraer del carbón y del gas natural, pero sus eficiencias técnicas son muy malas. Y se pueden extraer de los biocombustibles, que en teoría son renovables, pero sabemos también que la eficiencia de los biocombustibles es bajísima y necesitan una cantidad de tierras fértiles enormes para dar un litro de combustibles líquidos, ¿no? Entonces, los biocombustibles son muy mala solución. Ahora mismo ya se están explotando, apenas ocupan el 2% de los combustibles líquidos del planeta y ya están causando problemas de competición con los alimentos. Bueno, el caso es que, ¿dónde queda el uranio en todo este panorama? Bueno, pues queda bastante lejos de lo que son los puntos más frágiles, que es los combustibles líquidos y el petróleo, y el gas natural, que puede ser quizá el combustible más parecido al petróleo. Y entonces, bueno, pues en ese sentido, el uranio no nos va a salvar de la crisis energética, porque las renovables compiten con el uranio, con la energía nuclear, de una forma muy evidente, y en muchos casos son mejores que él. Y lo que sí estamos viendo en el mundo de los últimos años es que está bajando la tasa de retorno energético de la energía, que está bajando la calidad de la energía, y en todos los sentidos. Aquí se nota es muy evidente en el petróleo, pero el tema del uranio y de los minerales pues pasa un fenómeno muy parecido. La tasa de retorno energético es el cociente entre la energía que se obtiene de una fuente y la energía invertida para sacar esa fuente. Por ejemplo, si estamos hablando de petróleo, hablaríamos de la energía, aquí en el denominador, la energía necesaria para sacar el petróleo, para refinarlo, para transportarlo, y la energía obtenida es lo que realmente podemos utilizar. Bueno, pues si vemos la tasa de retorno energético global del mundo, de todos los combustibles y todas las energías que se utilizan, desde 1995 vemos que está en declive, va bajando lentamente, ¿no? Pues esos son los últimos datos que hemos sacado. Este indicador de la tasa de retorno energético es muy importante, muy interesante, pero también es un poco escurridizo, porque hay muchas formas de calcularlo y algunos autores dan unos valores, otros. O sea que, bueno, a veces hay que tomarle con un poco de cautela. Si veis por ahí otros datos diferentes, no os asustéis. Es que se puede calcular de muchas formas y no se ponen de acuerdo, ¿no?, cómo calcularlo. Pero bueno, si lo calculamos, la metodología que nosotros hemos usado, bueno, pues vemos que vamos bajando nuestra tasa de retorno energético. Cada vez las fuentes de energía que empleamos son peores. Eso quiere decir que perdemos más energía en el proceso, y eso quiere decir, sobre todo, que tienen muchos más impactos ambientales, que necesitamos ir a petróleos, petróleos, por ejemplo, como el petróleo no convencional de las arenas asfálticas de Canadá, que es un petróleo que se encuentra embebido en las arenas que están debajo del bosque boreal. Entonces lo que se hace es talar el bosque, extraer las arenas, calentarlas con gas natural y después dejar enormes extensiones como esa llenas de residuos tóxicos, ¿no? O como el fracking, que imagino que también conocéis, que tiene un impacto ambiental brutal por el hecho de que se hacen muchísimos pozos muy pequeños para poder extraer el gas natural o el petróleo a veces, que está embebido en las rocas, con unas técnicas de extracción muy agresivas, etcétera, etcétera. Pero claro, todo esto viene dado por el hecho de que, bueno, aquí tenéis la gráfica, por ejemplo, de lo que está pasando con el petróleo. Desde el año 2005, el petróleo bueno, el de calidad, el petróleo líquido, está estancado. Alcanzó un máximo en 2016 un poquito, pero después otra vez se volvió a estancar, mientras que la producción total de petróleo, que es esto que va en azul, ha seguido creciendo. Pero claro, esto ya sigue creciendo a base de recursos como las arenas asfálticas, ¿no?, y el fracking y otro tipo de petróleos. Bueno, y claro, estos ya son petróleos con tasas de retorno energético del orden de 3, 4, 5 como mucho, ya son recursos mucho peores. Bueno, ¿qué pasa con la energía nuclear? ¿Va a ser la solución la energía nuclear a todo este declive energético? Bueno, pues yo creo que no. Para aclararnos un poco, tenemos dos tipos de energía nuclear, por ver un poco los términos. Está la fisión nuclear y la fusión. La fisión es la energía que ahora mismo estamos explotando, y la fusión es una energía que se está investigando, pero que lleva ya bastante tiempo en investigación y todavía no ha pasado a ser una energía utilizada. ¿Qué es lo que caracteriza la fisión? Pues que solo produce electricidad, con lo cual estamos en el problema de que no tenemos combustibles líquidos ni otro tipo de... Bueno, se obtiene al romper los átomos de uranio, o sea que depende del uranio. Ya sabéis que los residuos radiactivos son activos durante decenas de miles de años, lo cual no solamente es peligroso, sino también es caro. Se ha intentado utilizar tecnologías un poco más sofisticadas que reutilizan el uranio, porque claro, viendo que los residuos del uranio son muy peligrosos, se ha intentado reciclarlos y volver a quemarlos, y quemar el plutonio y otra serie de elementos en lo que llaman las nucleares de cuarta generación, los fast breeders y, bueno, otro tipo de tecnologías. Pero este tipo de tecnologías no han tenido mucho éxito. Son tecnologías que ya se empezaron hace 30 años a implementar en Francia y las algunas de esas centrales ya se han cerrado. Es decir, que han cubierto su ciclo de vida, no han tenido proyección, o sea, no se han multiplicado ese tipo de centrales y, bueno, pues Francia no ha seguido haciéndolas ni ha exportado esa tecnología. Porque es muy complicado trabajar con los residuos nucleares, son tan contaminantes y tan peligrosos que, claro, necesitas una cantidad de tecnología y de máquinas y de robots y etcétera para trabajar con ellos que no te sale rentable. Y luego el precio de la construcción y la operación de una central nuclear tampoco es tan barato. Bueno, pues en los años 70, 80 era más barato todavía, pero ahora mismo es mucho más caro y más caro que las renovables. O sea que no tiene mucho sentido meterse a hacer renovables desde el punto de vista económico. De hecho, por ejemplo, en el Reino Unido hace unos años se abrió el laboratorio nuclear, se permitió hacer nuevas centrales nucleares, pero no se han abierto, porque las empresas tampoco se animan a hacerlo. Y además son inversiones que requieren mucho tiempo, con lo cual se tienen que pedir créditos muy grandes. Y si el precio del dinero aumenta, el precio de los intereses bancarios, bueno, pues los intereses se suben muchísimo, porque es muy largo plazo, entonces son inversiones que tampoco son tan interesantes. En cuanto a la fusión nuclear, bueno, pues tampoco os voy a contar mucho de ella. Simplemente es una tecnología que lleva 50 años en la investigación y sus promotores dicen que los primeros reactores nucleares empezarán en 2035-2040. Ese sería, según los promotores, el año en el cual tendríamos el primer reactor de fusión nuclear, pero solamente uno. Y claro, eso extenderlo a todos los países del mundo, hacer las redes de transporte, etcétera, bueno, pues nos puede llevar hasta el siglo XXII y todavía no hemos hecho nada con la energía nuclear de fusión. Y bueno, yo sinceramente creo que es una tecnología que no va a funcionar, y si alguna vez funciona no va a ser rentable. Y desde luego se ha invertido una cantidad de dinero en investigar en energía nuclear brutal. Esto ahora mismo está bajando, las inversiones en energía nuclear, pero durante décadas ha sido prácticamente el único sector de la energía en el cual se investigaba, mientras las energías renovables las tenía, bueno, pues simplemente con limosnas. Ahora se les está empezando a meter dinero de investigación, pero durante décadas lo único que se investigaba era en fusión nuclear y en fisión. Y aún así son tecnologías que tienen resultados muy mediocres, que tienen muchos problemas, que siguen siendo muy peligrosas, etcétera, etcétera. Bueno, ¿y qué es lo que pasa con el uranio? Bueno, pues el uranio es un mineral que es bastante poco abundante en la corteza terrestre y lo que son las reservas de uranio bueno, es decir, uranio en el cual se encuentra en concentraciones altas, no son muy abundantes. Porque, bueno, sí que es verdad que uranio hay en muchos lugares, por ejemplo, el agua del mar tiene uranio, pero si tú quieres coger el agua del mar y extraer el uranio para después quemarlo en una central nuclear, necesitas mucha más energía para extraerlo y juntarlo que luego la que te va a dar, ¿no? Eso es un poco el tema de la tasa de retorno energético. El juntar cosas minerales que están muy dispersos requiere mucha energía. Entonces, claro, si necesitas más energía que la que vas a obtener, pues es muy mal negocio. Y las reservas buenas de uranio no son demasiado abundantes. Aquí tenemos en naranja las reservas. Con diferentes tipos de mineral. El naranja es el mejor, el más concentrado, digamos el más barato, con una extracción de menos de $40 por kilogramo. El naranja un poquito menor y el azul ya son reservas, bueno, esto es discutible hasta qué punto son rentables. ¿Qué es lo que está pasando con el uranio? Bueno, pues veis que aquí tenemos en negro el uranio que se ha ido quemando en reactores nucleares y hasta los años 80 el uranio que se extraía era mayor que el uranio que se quemaba, porque todo este uranio que está por aquí por encima de la curva es el que se ha utilizado en las armas nucleares. Entonces a partir de los años 80 se empiezan a desmantelar las armas nucleares rusas y algunas americanas. Y todo este consumo de uranio no se debe a lo que se está minando, que lo que se mina es esto de acá, sino que se debe a los a las armas nucleares, el uranio de las armas nucleares que se está empezando a quemar en los reactores. Lo que está pasando últimamente es que el uranio de los reactores se está acabando y por eso están volviendo a surgir proyectos mineros, por eso están volviendo a surgir uranio que no sale de los reactores nucleares sino que sale de las minas, y está habiendo problemas en el mundo con el uranio. Ahora, ¿el uranio cuánto nos va a durar? Pues no demasiado. O sea, yo creo que no hay uranio para una segunda generación de centrales nucleares cuando las que tenemos ahora mismo se vayan cerrando. Habrá uranio más o menos para las centrales que hay ahora, que acaben su ciclo de vida, pero dudo mucho que haya uranio en condiciones rentables para alimentar un nuevo ciclo de centrales nucleares. O sea, que nos podemos empezar a olvidar de la tecnología nuclear porque, bueno, pues nos puede servir como un parche, pero desde luego para el futuro no. Y siendo más optimistas, tenemos estas otras curvas de extracción de uranio que nos pueden llevar, bueno, pues hasta, si aquí tenemos 80 kilotoneladas, pues hasta 100 kilotoneladas. Estas son las más optimistas que hemos encontrado en la literatura, pero bueno, no, desde luego no nos lleva mucho más allá de 2040. O sea, antes de que el uranio empiece a declinar, ¿no? Y lo que hace que pero el problema no es el uranio en sí, sino son los reactores. Porque lo que se está viendo es que ahora mismo no tenemos reactores suficientes como para continuar con el 6% de energía nuclear que tenemos en el mundo. Aquí tenemos los datos de las aperturas, que están en verde, de reactores nucleares y los cierres de reactores nucleares en las últimas décadas. Y vemos que prácticamente el grueso de las aperturas de centrales nucleares se dio antes de 1990. Y a partir de esta época, de los años 90, después del desastre de Chernóbil, empiezan a dejar de abrirse reactores nucleares. Y estamos viendo también que crece el número de cierres, aunque todavía no se ha disparado el número de cierres, ¿no? ¿Y qué es lo que pasa? Pues que, claro, la tecnología se encarece cuando hay poca demanda. En esta época, construir un reactor costaba, bueno, pues X, lo que costara, pero ahora cuesta pues como 5 o 2 o 3 o 4 veces más, porque no hay industria nuclear. Es como lo que pasa con los paneles fotovoltaicos, que en un principio eran muy caros porque no había industria, eran prácticamente artesanales, y cuando empezó China a producirlos en masa, pues se abarataron muchísimo. Pues ahora está pasando lo contrario. Hay muy pocas empresas que hacen reactores nucleares, con lo cual salen muy caros los reactores nucleares, porque las empresas te ponen el precio que quieren, no hay competencia, tardan muchísimo y bueno, pues porque es una fabricación muy poco en serio. Y bueno, pues se ve aquí tenemos los reactores en operación en el mundo y se ve que están estancados desde los años 90, incluso están bajando, o sea que no hay realmente un despertar nuclear como nos quieren hacer creer. Ha habido unos años en los que parecía que se intentaba poner más de moda, pero realmente no se están haciendo nucleares, y después del desastre de Fukushima, pues menos todavía. Y sí, esto es un poco lo mismo de antes, los reactores en construcción, que también han bajado enormemente. Y sí, y esta es la edad media de los reactores que ahora mismo están en funcionamiento en el mundo. Hay algunos como los de Garoña, que tienen 40 años, que ya han llegado a su ciclo de vida, pero la mayor parte están en torno a los 25 o 30 años. Y veis que nuevos reactores hay muy poquitos. Y de hecho los nuevos que se han hecho, bueno, se han hecho algunos en China, en la India, en Finlandia, se apostó por la energía nuclear hace unos pocos años y bueno, ha sido un fiasco tremendo. No sé si tardó muchísimo en construirse el reactor, si es que se ha terminado todavía, ha sido mucho más caro de lo que se pensaba. O sea que bueno. Y claro, pues dentro de otros 20 años o 15 años, todos estos reactores llegarán a los 40 años de vida y tendrán que empezar a cerrarse. Bueno, ya para terminar, yo creo que tenemos que enfrentarnos con el problema de forma sistémica y no hacer como hace la industria, que es intentar seguir por el mismo camino poniendo parches, aunque los problemas sean mucho más grandes, ¿no? Tenemos un montón de crisis que se están entrelazando unas con otras tenemos una crisis energética porque los recursos están en declive, crisis económica que en gran parte derivada por la energía que es de peor calidad cada vez, crisis financiera y además una crisis ambiental que conocemos bien, ¿no? Quizá lo que más conocemos es el cambio climático, aunque haya muchos otros factores. Todas estas crisis están actuando juntas. Y también tenemos un problema con las materias primas, con los minerales, no solo con la energía. Claro, este tipo de... El hecho de que cada vez los minerales sean peores hace que cada vez tengan consecuencias ambientales más importantes, y las consecuencias ambientales cada vez más importantes van a terminar realimentándose, haciendo que la crisis ambiental sea más dura, no resolviendo la crisis energética, haciendo que también tengamos problemas económicos, etcétera, etcétera. O sea que tenemos que enfrentarnos con todas estas crisis a la vez. Y bueno, pues ya soluciones, ¿qué podemos poner como solución? Porque bueno, me dijeron la gente de ARBA que hablar un poco de soluciones y no solamente de catástrofes. Bueno, como venimos diciendo en todas las charlas y debates y publicaciones de nuestro grupo de investigación, tenemos que cambiar de sistema. No puede ser que intentemos seguir tirando del uranio o tirando del petróleo o tirando del gas natural a base de cargarnos el campo charro, cargarnos la montaña palentina o la montaña cántabra o ensuciar los ríos, las principales cabeceras de los ríos de España, de Estados Unidos, de Europa y del mundo. Hay que empezar a hablar de cosas diferentes. Este es un artículo que escribí para Burgos Digital, un periódico muy, muy reivindicativo de Burgos, que sobre el tema del fracking, porque estaba la empresa del fracking dando publicidad y diciendo que sus explotaciones iban a dar muchísimos puestos de trabajo, que eso era maravilloso y que era el progreso, ¿no? Y bueno, pues yo puse este título así un poco en plan farol, diciendo que la arquitectura bioclimática, las bicicletas y la agricultura ecológica pueden crear 1 millón de puestos de trabajo en España. Porque igual que ellos se venden diciendo que van a crear no sé cuántos miles o cientos de miles de puestos de trabajo, pues también podríamos decir nosotros lo mismo, ¿no? Y esto, la verdad es que tiene más base que lo que ellos dicen. Porque si uno hace las cuentas, España ha empleado hasta casi el 5% de su PIB en comprar petróleo en los últimos años. Ahora un poco menos porque ha bajado el precio, no porque haya bajado nuestro consumo, que ha bajado, pero bueno, luego ha vuelto a subir. Esos son 18.300 millones de euros al año. Y si solamente la mitad nos lo ahorramos, pues yo qué sé, con todo este tipo de medidas de ahorro energético que no son tan complicadas, que son tecnologías mucho más sencillas que la fusión nuclear o que la fisión nuclear, que las conocemos bien y que solamente es cuestión de que nos pongamos a ello. Bueno, pues si decimos que simplemente este dinero se lo damos a la gente para que se ponga a hacer música en la calle o a tocarse la barriga, crearíamos ese 1 millón de puestos de trabajo, ¿no?, que me sale ahí. Es decir, que las posibilidades de ahorro energético son enormes, pero tenemos un sistema que no lo incentiva en absoluto. Y bueno, ¿cuáles son las energías del futuro? Pues yo creo que lo que tenemos que hacer es ir hacia un mundo de baja energía, y sabemos muy bien cómo hacerlo, con tecnologías que nos permitan ahorrar dinero, ¿no? Pues, por ejemplo, con un urbanismo sostenible, con otra forma de movernos, con la arquitectura bioclimática, mejorando nuestras viviendas y también relocalizando la economía, porque es un poco absurdo cómo se mueven, por ejemplo, los alimentos en el mundo, ¿no? Aquí tenéis las exportaciones de patatas y helados entre Italia, el Reino Unido y Egipto en el año 2008. Bueno, es algo bastante absurdo, ¿no? Se mueven 27.000 patatas del Reino Unido a Egipto y 22.000 toneladas de patatas de Egipto al Reino Unido. Bueno, cosas por el estilo, ¿no? Tenemos una sociedad bastante absurda con la energía. Pero claro, todo este tipo de cosas cambian por un cambio de dinámica económica que, bueno, no podemos entrar a discutir aquí, pero que muchos sabemos que es el problema, ¿no? Tenemos una economía capitalista pensada en el crecimiento, basada en el crecimiento, que no sabe ahorrar, que no sabe gestionar bien los recursos, que no sabe adaptarse a un mundo finito y que no sabe cuidar la tierra que nos alimenta, porque lo único que sabe es depredarla. Y bueno, pues lo que tenemos que hacer en lugar de andar con parches es realmente atacar o cambiar o hacer una alternativa a toda esta dinámica del crecimiento. Y bueno, ya nada más.